Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Lunes 14 de noviembre de este 2022, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde puedes escuchar nuestro programa también en la web del heavy metal Asalto Mata Radio Rock. Podrás también escuchar y descargar nuestros podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Y también en Spotify podrás escuchar las listas de reproducción de todos los temazos que suenan en nuestras segundas horas. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, como cada lunes estamos fieles aquí a la cita con el metal desde Burgos y lo hacemos en el estudio de radio que tenemos montado en el corazón de Gamonal, en Zurbaran Rock Bar, en la sede de la peña Blusas del Metal. Así que al calorcito estamos para que disfrutéis, para que mováis vuestras melenas y para que suene heavy metal para todos allá donde estéis. Y como cada lunes lo hago en muy buena compañía. El estudio es pequeñito, ya lo veréis, pero estoy en compañía de mis amigos a los que voy a presentar. Tenemos aquí en primer lugar a Keeper, buenas noches. Muy buenas noches, Sirra. Aquí andamos en nuestro segundo programa en la sede, con mucha ilusión y nada, dispuestos a dar dos horitas de caña. Pues también un placer estar contigo, Keeper. Bueno, tenemos también a Roberto Martínez. Robert, acérquese usted el micro y salude. Muy buenas noches, pues sí, un lunes más aquí estamos y también decir que está nuestro patrocinador de la sección AOR, Andrés, está por aquí. Claro, porque viendo es otra, cómo grabamos el programa, Andrés y Carol. Es otra de las novedades que estamos aquí en la sede. Tenemos el bar abierto, la fiesta está garantizada. Bueno, hoy tenemos un ilustre que es difícil de ver. James Furimer, Jaime Revilla, buenas noches. Buenas noches, Irra. Buenas noches, compañeros. Un placer volver a la Puerta del Gehenna. Muchas ganas tenía yo de estrenar este estudio. Bueno, pues también un placer estar aquí contigo en esta noche, Potolo. Y tengo aquí a mi ladito, bueno, y ya dándole caña a las redes sociales, Laura Sagredo, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, yo como siempre, llevándote la contraria. Los lunes es cuando nos están escuchando, pero nosotros estamos aquí los jueves en la sede de Zurbaran Rock es jueves. Bar. En la sede de Zurbaran Rock Bar, compartiendo estas dos horas de heavy metal pues con todos los que quieran pasar por aquí, en la calle Blanca de Castilla. Y nada, y vernos, y nos pueden hasta tirar cacahuetes a través de los cristales. Así que sed bienvenidos todos los que estáis ahí afuera. Bueno, solo me quedas tú, Chuchi. Buenas noches, ¿qué tal, camarada? Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal, y esta vez desde Gamonal, en el segundo programa, desde Gamonal emitiendo las ondas, y que nos escuchen por la FM en Radio Lanzón. Bueno, pues ya está todo preparado, todo dispuesto, así que suban el volumen en su radio o en su ordenador y vamos a prepararnos para estas dos horas de heavy metal. Así que, Chuchi, abra usted la Puerta del Gehenna. Y arrancamos ya el programa número 201 y lo hacemos con una banda nacional que podréis disfrutar de ella el viernes 18 de noviembre en Burgos. Ellos son los vizcaínos Evil Seas, cuentan con dos discos y el último salió en el 2020 bajo el nombre de Ori of Fear y producido por Pedro Monge. Estamos disfrutando de este temazo llamado Inside the Viper's Nest. Sure. menudo pepinazo que nos ha sonado, y esta banda, recordad, la tendremos aquí este viernes 18 en el Soho y podéis adquirir las entradas en el Pub Carrangeli. Y ahora continuamos con metal sinfónico alemán, son la banda Visionática y el tema que está sonando es Seawolf, incluido en Force of Luna. Maderdi, almacén de carpintería. Maderdi, materiales de construcción. Maderdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle La Bureba, Naves Río Pico 22, o visita nuestra web maderdi.com. Y ahora nos vamos hasta México con la banda de thrash metal Tulkas en la brecha desde 2010, con un sonido de calidad potente y con composiciones cuidadas. De su disco de 2020, The Beginning of the End, suena este tema OGC, Outsider God Creation. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Alter Bridge lanzó el pasado 14 de octubre su séptimo álbum, Pump and Kings. Suena el tema que fue el cuarto single y que abre el disco, This Is War. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Robert, ¿qué nos traes hoy? Pues buenas noches de nuevo. Pues bueno, pues hoy una de esas bandas que no son de AOR, pero que en un momento de su carrera dieron un giro a su sonido, orientándose más al AOR, al hard melódico. Y bueno, es la hoy traigo a la banda holandesa Picture, que en el año 1986 metieron al vocalista Bert Henry, ex Adrian Vandenberg, y una banda que empezó haciendo puro heavy metal ochentero, pues se transformó a hard rock, hard melódico, ahora. Y en este tema vais a poder comprobarlo, que bajan el nivel de las guitarras, mucho más presencia de teclados, mucha melodía, un cambio realmente radical. Para los amantes del melódico, a bien, vais a comprobar lo distinto que suena, los que conocéis esta banda, lo que era el sonido antiguo del sonido al entrar Bert Henry, este gran vocalista, en la banda, el giro que dieron. Así que sin más, os dejo con la banda Picture y el tema Breakaway de su disco Maratón de 1987. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Tatu Rock, aquí hoy bien cerquita le tenemos, siempre siendo fiel a la cita y patrocinando la sección AOR. Y continuamos con Heavy Melódico y esta vez en castellano, estrenando temazo con la banda madrileña Leyenda, fundada en 1995. Su séptimo disco verá la luz este mismo diciembre y el tema que suena ya, como adelanto, Cuentos Asombrosos, dentro de su disco Adelanto No Digas No. Baby, Vaya auténtico temazo, Laura, que ha estado sonando en la presentación por un fallito mío que daba aquí mal al botón. Pero dinos qué es esto que ha sonado. Tú lo que quieres, como siempre, es silenciarme y ya no sabes ni cómo hacerlo. Sí, pero ves, te quería silenciar y esta vez que no quería... Bueno, pedazo temazo, como tú bien has dicho, que ha sonado de los suizos Sacra, una banda con más de 25 años de trayectoria, y en septiembre nos publicaron su último single, este The Way It Is, que acaba de sonar. Temazo. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? En G3, Bar La Frase and Friends. El mejor ambiente, la mejor compañía, los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 Bar, la frase and friends. Oye, lo bonito de la radio en directo y lo contento que tiene que estar Chuchi en Bar La Playa, ¿eh? Lo que es equivocarse de botón. Bueno, un saludo para todos los oyentes de Bar La Playa, y ahora vamos a escuchar otro temazo. A ver, vamos a darle aquí al botón. Empieza el tema como yo, un poco ahí suavemente, pero es un tema breve, pero prepararos porque desde Escocia nos llega el músico James McBain, que es el músico, pone la voz, toca todos los instrumentos en la grabación de este proyecto. Y de su primer EP de 2015 suena Flesh Reaper. Seguiremos hablando. Hell Reaper. Bearable in torment, it was in decay. A sacrificial one thrown on the wings of blasphemy. Forces to submission, begging for your life. Let Lazarus die. Talking the night, with blood on his mind. You can't escape, beware of the flesh ripper. Bring your love death, take your last breath. There's no escape, beware of the flesh ripper. Bueno, pues aquí tenemos al equipo A que acaba de llegar y tenemos hoy en el estudio de radio de Zurbarán Rockbar a nuestro amigo Jaime Revilla, James Wimmer, y tu pedazo de sección de efemérides. Por fin llego a presentar mis efemérides, ¿verdad? Acérquese usted al micro, efemérides, vamos, hable bueno, con bueno, pues fuerza. Vamos con las efemérides del día 14 de noviembre. En nacimientos tenemos Jeff Young, guitarrista de Styx, Frankie Vanali, baterista de bandas como Wasp, Billy Idol y Quiet Riot. Nacía también Josh Silver, teclista de Type O Negative, y Travis Barker, baterista de Blink 182. En 1995 la banda de hardcore punk DRI lanza en su último álbum Foot Speed Ahead, con tan poco éxito comercial que decidieron no volver a sacar más material. En 2006 Camelot lanzan el disco en directo One Cold Winter's Night. Seguimos en 2006, donde Led Zeppelin, Rod Stewart, James Brown o Bon Jovi ingresaron en el UK Music Hall of Fame. En 2008, Ed Guy lanzan el recopilatorio de singles y el octavo disco de la banda titulado Tinnitus Sanctus. Hasta aquí las efemérides del 14 de, oye, de noviembre. La de ese que, esa que has dicho que ya no sacó más discos y tal, pobre, menuda efeméride, ¿no? Fotolo, joder, macho. Esa es la curiosidad del día. Bueno, pues para despedir, hoy nos vamos a 2006, donde Iron Maiden lanzan en Estados Unidos el single Different World, del álbum A Matter of Life or Death. La banda dice que dicha canción es un tributo a la banda irlandesa Thin Lizzy, ya que el modo vocal de Bruce Dickinson es muy semejante al de Phil Lynott. Pues vamos a comprobarlo, ¿o qué? Nos vamos con Maiden. ¡A por ello! Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Sonando Épica, que celebran este 2022 20 años de carrera. Lanzan la nueva canción The Great Tribulation, que cuenta con la colaboración ni más ni menos de los italianos Les Gods Apocalypse.

A cumplir. James. esos pelotazos, ¿eh? A tope. Hay que hacerlos bien. Otra vez aquí, sintonízanos. Asalto Mata Radio. Rock.com. Bueno, bueno, y mientras nuestro compañero James Furimel se nos va al currele, suena aquí un temazo, Chuchi. Pues es un tema que nos da apertura a la agenda y en esta ocasión va a ser agenda burgalesa. Como debe de ser, ahí, la actividad de Burgos. Y vamos a arrancar un poco al revés, vamos a arrancar por el sábado para decir que Arcánima junto a Orion Saip estarán actuando en Bar La Siesta. En la sala La Siesta, el sábado 19 de noviembre, apertura de puertas 8:30. La banda actuará a las 9 y será un precio único de 6 euros. Y ya vamos con el concierto fuerte, estelar, la gira europea de Toxicol, que paran en Burgos junto a Evil 6, que ha sonado en el primer tema este viernes 18 de noviembre, apertura de puertas a las 8:30 en la sala Soho. Tenéis la venta de entrada anticipada, pas botella. Headbanger, cerveza, 15 euros en el Harran Heavy. Y como íbamos diciendo la semana anterior, tenemos entradas para el Harran Heavy, el sorteo, el gran sorteo de la gira europea para ver a los Toxicol. Vamos a realizar hoy mano inocente, mano culpable de quien se lleve las entradas. Y Laura Sagredo, para ti. Venga, vamos a por ello, por aquí. Acérquese al micro, por favor, Laura Sagredo. Si es que no se quiere ir a currar de los pelotazos. Venga, sácala, que me venga, danos un número entre el 1 y el 200. A ver, ¿qué hay para aquí? Mira, papeleta, el 3. Venga, y danos otro número, porque son dos entradas las que tenemos para sortear, cortesía del Harran Heavy, para este conciertazo. Pues el 12. Pues aquí los tenemos, Javier Cea Villaverde y Luis Martínez. Así que enhorabuena, podéis pasar a recoger vuestras entradas en el Harran Heavy, y los que no habéis sido afortunados, pues podéis haceros eso con vuestra entrada anticipada por esos 15 euritos, incluyendo esa botella de cerveza del Headbanger, una muy buena cerveza hecha aquí en Burgos. Y qué mejor manera que despedir esta agenda con una gran banda que estará aquí en Burgos este viernes 18. Toxicol, aquí vamos con ese temazo para ir abriendo el aperitivo, ¿no?, de lo que podéis encontrar. Ya está sonando Let There Be Metal. Steal! Bueno, bueno, pues hasta aquí esta primera hora de la puerta del Gena, pero que no se mueva nadie porque, como sabéis, ahora vamos a estar hasta las 10:30 con otra segunda hora, otros 13 temas potentes que en esta ocasión ha preparado Carlos Medrano. Bueno, 13 temas muy muy buenos, desde los Was hasta los Axis, Witherfall, pedazo de banda. Es la verdad, bueno, tenemos la escaleta, ahora pasaremos la foto en redes sociales para que la veáis. Pero bueno, una auténtica segunda hora hecha por Carlos Medrano. Bueno, pues recordar que nuestro programa se repite aquí en Radio Lanzón todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche y sabed que podéis escucharlo también los viernes a las 6 de la tarde en la web Asalto Mata Radio Rock. Ya hemos dicho al principio que estamos aquí en el estudio de radio en Zurbarán Rock Bar, donde también podéis adquirir lotería de Navidad para financiar el Zurbarán Rock del número 99.666. También la podéis encontrar aquí en Alimentación Bustos, en la Birra de Brian, en el Faz 4, en todos los bares de nuestros patrocinadores y también en el Hard and Heavy y en el Cruz Ciclista. No os quedéis, sin lotería de Navidad. Bueno, también queremos recordar a nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderbi.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés, en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, el bar Santander Mediterráneo en la calle Santa Dorotea 32, el bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa en avenida de la Lanzón 38, siempre con el rock and roll, y en G3 bar La Frase and Friends. Bueno, hemos tenido ya un programa con muchas novedades, muchos temas. Pedimos disculpas, no me miréis, que me estáis mirando todos. Hemos tenido algún programa fallito. Con muchas incidencias. Hemos tenido algún, es que el cacharro es nuevo, pero también hay que decir que hemos tenido aquí en Zurbarán Rock Bar, ha estado Charlie es nuestro técnico de sonido. Ya os le presentaremos un día, le reconoceréis por su larga melena. Él es el que ha montado aquí todo este estaribel. Así que yo lo que creo es que le tenemos que dar un fuerte aplauso a... Le tenemos que dar un fuerte aplauso a Charlie. Busca el botón, busca el botón. Este aplauso es para ti, Charlie. Qué tío más grande. Y bueno, no sé si me dejó algo. Yo creo que lo hemos dicho todo lo que había que decir, ¿no? Yo creo todo y algo más, ya. Sí, bueno, pues a mí me da la sensación que nos dejamos algo. Pero bueno, no sé, cuando llegamos el podcast diremos: ¡ah, me dejé aquello! Bueno, pues vamos a irnos despidiendo, Keeper. Pues como siempre, muchas gracias por estar ahí a todos y todas. Y nada, nos vemos la semana que viene. Ibe. Lo dicho, con mi compañero, pues un buen fuerte saludo y hasta la semana que viene. Nos escuchamos. Laura, despídase usted de la audiencia. Pues nada, un placer y efectivamente nos vemos cuando queráis aquí los jueves en la calle Blanca de Castilla, en Zurbarán Rock Bar. Chuchi, ¿qué me dices ahí de la escaleta? Que no, que estaba con la segunda hora, que andamos con la improvisación, que digo, que me despido o no me despido, yo no sé qué tengo que hacer ya. Despide, pero hombre, ya que estás aquí... ¿Me quedo un rato más o...? Vamos a hacer una cosa, mira, novedad, primicia. ¿Qué dice la parte contratante de la primera parte que dice? Ya que tenemos aquí el cacharro que nos ha montado Charlie, presente usted el tema de la... el primer tema de la segunda hora. Espera, que le voy a dar. ¿Necesita presentación? Yo creo que poca, la verdad. Pues sonando el primer tema seleccionado de nuestro amigo Carlos Medrano, la banda Was, I Wanna Buy in Somebody, 1984, sonaba esto. Suerte, salud y heavy metal. Peace out!

Me asusta.

desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? En G3, Bar La Frase and Friends. El mejor ambiente, la mejor compañía, los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 Bar, La Frase and Friends. Hemos disfrutado de esa banda de heavy metal, los americanos Win Hostil, dando caña con su propio tema Win Hostil, publicado este mismo año. Anteriormente disfrutábamos de Speed Thrash Metal, una bandaza como son Toxic, banda americana que este mismo año nos presentaban el tema Straight Razor. Y vamos a despedirnos a golpe de Baldo Rock con esta segunda hora que nos ha brindado nuestro compañero y amigo Carlos Medrano desde Baldorro. Se ha currado estos 13 temazos que ya va a sonar el último de despedida, como es Axis, para despedirnos con su propio despedida na na a k x